Ay, mira, chulita, yo sé que hacer esto es tu fantasía y las de mucho. La fábrica de hacer palo está abierta. Matando sentimientos enrolados y el chulita prendido.